Quiere, quiere. Quiere mucho, quiere, quiere. Volumen. Hola. Dale volumen. Hola, hola. Ah, sí. Si no, no le va a tirar nada, entonces quiero, quiero. Quiero, quiero. Quiero agradecerles a los hombres y mujeres de la prensa local que se hayan acercado, porque brevemente vamos a hacer, como lo hicimos antes, la presentación de la lista local de candidatos a intendentes, concejales y consejeros escolares que me van a acompañar en las PASO del próximo 9 de agosto. Y lo hemos querido hacer particularmente desde este ámbito, desde la Casa de la Unión Cívica Radical de Saladillo, porque quienes actuamos en política desde muy chico, en el caso mío, desde los 14 años, ya hace casi 46 años, nos iniciamos precisamente en este lugar, y en este lugar fue donde lancé por primera vez mi candidatura a intendente municipal de Saladillo, mi precandidatura, mejor dicho, y después mis candidaturas. El comité, como la unidad básica, son los lugares donde surgen los hombres y mujeres que tenemos acendrada vocación política, y por eso hemos querido desde este ámbito hacer la presentación de la lista que nos acompaña. Y queremos reafirmar una vez más el compromiso que tenemos con un partido político y a través de ese partido político con el conjunto de la comunidad saladillense. Porque cuando alguien toma una vocación, como cualquier esto, para mí la política no es un hobby, no es algo que uno la hace en un tiempo libre, que la hace cuando no le queda otra cosa para hacer. Cuando uno dice, yo me jubilo y me voy a dedicar a la política. Esto es una decisión que tomamos muy entrada, casi en la infancia, diría yo, en la infancia estoy un poco prolongada, de trabajar en la actividad política. Porque en ese momento nos hicimos una pregunta fundamental. ¿Cómo puedo yo superar las carencias personales que tengo y ayudar a superar las carencias personales, esas necesidades que uno ha tenido desde la niñez, desde la más temprana niñez? Hay que resolverla, y hay que resolverla desde algún lado, y siempre se resuelve desde el Estado. Y para obtener la conducción del Estado, naturalmente hay que hacerlo a través de los partidos políticos. Otros amigos y amigas han elegido otros partidos políticos. Yo elegí la Unión Cívica Radical para expresar mis ideas. Y desde aquel momento, fue también una jornada invernal como la de hoy, aunque ahora no hace tanto frío, cuando conversando con Alejandro Armendari, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y referente ineludible del radicalismo, me convenció en la necesidad de participar activamente en la actividad política. Y así lo hicimos en forma ininterrumpida desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Cuando Alejandro Armendari llegó a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, tuvo el gesto, el extraordinario gesto de ofrecerme un trabajo, no un cargo de funcionario, sino un trabajo para que yo pudiera cumplir un sueño que todavía tengo inconcluso, pero que en algún momento, no importa el tiempo, lo voy a concretar, de tener mi matrícula de abogado. Entonces me dice, con esto vas a poder ganar un sueldo que te va a permitir desarrollar con normalidad tu carrera y vas a ser un profesional. Y si yo hubiese aceptado esa propuesta del doctor Alejandro Armendari, tal vez al día de hoy hubiese sido un abogado con mayor o menor suerte, hubiese sido bien, mal o regular en la profesión, hubiese sido abogado. Pero opté por lo que consideraba lo que era mi vocación, así como otros consideran el sacerdocio o cualquier otra cosa, cualquier otra actividad, lo que sea, yo elegí la política. Y elegí la política para, desde la política, tratar de prodigarme a los demás. y de volcarme en serio, abandonando a veces muchas cuestiones personales, porque si no hay una cuota de sacrificio personal, eso no sirve, porque vuelvo a reiterar, esto no es un hobby. No he pensado primero buscar algo para hacer plata, y después cuando uno está acomodado económicamente, porque muchos dicen, primero tienes que tener plata para hacer política. Yo he dormido en las terminales, me he bañado en las terminales de ómnibus, he andado a dedo, he estado muchísimos días sin aparecer en mi casa, he tenido el sacrificio militante. Todo eso lo mamé desde la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical me distinguió siendo candidato de mi partido. Primero a concejal, después a diputado provincial y desde 1991 hasta ahora a intendente municipal. Así que es una vocación extraordinaria que nosotros tenemos en este sentido. No voy a afirmar que soy el único, porque seguramente habrá aquí y en muchos lugares otros hombres y mujeres que también tengan la misma vocación y con la misma intensidad de quien está hablando. Y debo decir que algo debemos rescatar nosotros como muy importante y como muy trascendente a partir de 1983, que cada dos años hay elecciones, cada dos años el ciudadano entra en el cuarto oscuro y sin ningún tipo de presiones puede votar, porque puede ir mucha gente, muchas personas a un acto político, pero en el cuarto oscuro vota por quien quiere. Podrán irme a mí a aplaudir mucho personas a los actos, pero en el cuarto oscuro van a votar por el candidato de su preferencia, y eso es un derecho que al ciudadano no se lo quita absolutamente nadie. Y eso es la importancia del acto que vamos a tener el 9 de agosto. Y el 9 de agosto yo personalmente he decidido presentarme de nuevo. ¿Y por qué presentarme de nuevo? Primero digo por esa vocación de servicio que hablaba al principio. No hay ninguna prohibición legal que me impida presentarme nuevamente como intendente municipal de Saladillo. Y como tenemos esa vocación de servicio, hacia allá vamos, hacia allá avanzamos. Y antes de tomar la decisión, yo hice una consulta, así con la gente que se relaciona conmigo por distintos motivos, por la actividad pública, he consultado a más de 1.800 personas. Algunos me dijeron, y que sea la última vez, pero mayoritariamente me expresaron, preséntese, que en todo caso lo saque el pueblo, que en todo caso sea el pueblo el que decida, Gorosito, continúa o no continúa. No sea egoísta, muchos creemos en usted. No sea egoísta, preséntese. Muchos creemos en usted. Entonces ese es uno de los tantos motivos que han hecho que yo tomara esta decisión que hoy estoy ratificando porque ya la he dado a conocer en otras circunstancias. La gente va variando de opiniones, su voto. Mucha gente que en el 2011, la primera vez me apoyaron, me decía, si yo te hubiese conocido antes, no te hubiese votado en contra en la interna del 2011 o en la general del 2011, porque tenía un prejuicio acerca de vos. Pensaban que eras autoritario, que era esto, que era el otro, todas las cosas que ustedes saben se dicen de mí en la comunidad. Lo que pasa es que uno no tiene la posibilidad de conversar en forma personalizada con cada uno de los ciudadanos saladillenses. Entonces, esas conversaciones o hechos me alentaron a encarar un nuevo desafío con quienes hoy están acompañándome aquí en esta mesa y que van a formar parte de la lista y que luego me referiré brevemente para dejar este lugar a las preguntas que ustedes quieran formular. Y fueron muchas de las cosas que me tocaron. Hace unos días entraba antes de anunciar mi candidatura, cuando yo decía, bueno, estoy en el 95, tanto por ciento, siempre decía esas cosas, ¿no? Y voy entrando a la municipalidad, venía a entregar un subsidio a una institución intermedia y una mujer, no voy a decir el nombre, porque no corresponde, me dice, no vas a hacerlo de tal dirigente político, ¿cómo? ¿Por qué? Dice que se bajó. Dice, lo que creemos en usted se tiene que presentar y los hombres políticos pueden ganar o pueden perder. Bueno, y yo como hombre político me someto a esa regla. Voy con la firme convicción de que el pueblo de Saladillo nos va a seguir acompañando, y por eso le pedimos el apoyo a los que están acá, que militen muy fuerte nuestra candidatura, nuestro proyecto político, convenciendo uno a uno, aclarando las cosas que se deban aclarar. Y si el pueblo llegara a decidir otra cosa, que no continuemos, vamos a estar apoyando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucho vigor, no quedándonos por allá atrás, en algún lugar, salvo que me diga no te pongas al lado mío porque sos piantaboto, ¿no es cierto? Pero si no, vamos a estar ahí muy firme, acompañando a quien resulte el ganador de las PASO. Pero tenemos esa convicción de que el pueblo nos va a seguir ayudando, nos va a seguir acompañando, y nosotros vamos a poner lo mejor de sí para llevar adelante, para seguir adelante, mejor dicho, con el proceso de transformación de nuestra querida ciudad de Saladillo. Yo he seguido durante mi vida a un poeta, Antonio Machado, que lo ha inmortalizado Joan Manuel Serrat en muchas de sus canciones. Y hay una de ella que dice, de Machado, ¿no?, que la canta Serrat: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y Serrat ha cantado mucho, y últimamente lo ha hecho con frecuencia, con Joaquín Sabina. Joaquín Sabina ha dicho que el amor se termina cuando al punto final de los puntos finales no le siguen dos puntos. Y yo debo decirle que a este intendente y a esta gestión de gobierno le siguen dos puntos. Y hay todavía para hacer camino al andar. Tenemos una cantidad de proyectos inconclusos en la ciudad de Saladillo. Y vamos en consecuencia a reafirmar esos proyectos y decir, vamos a corregir los que nos podamos estar equivocando, porque toda administración, sin duda alguna, que hace cosas malas, cualquier gobernante del mundo, del país más avanzado del mundo, de cualquier ciudad del país, de la provincia de Buenos Aires, de la más grande, de la más chica, aciertos y errores. Vamos a corregir esos errores. Vamos a continuar con los proyectos que tenemos en marcha. Vamos a cambiar aquellas cosas que podamos estar haciendo mal. Y por supuesto vamos a construir sueños, nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas realidades para el conjunto de los saladillenses. Tenemos muchísimas cosas para hacer y nos atrevemos a hacerlas. Yo el otro día fui a la presentación de un candidato a intendente y antes digo, ¿y qué va a decir a la gente? Y acá el intendente de este pueblo dice, hace muchos años que tanto, yo voy a decir, dice que voy a hacer un mandato, cuanto mucho, dos y nada más. Le digo, no digas eso, porque si vos decís eso es porque no tenés vocación de poder. Porque no tenés vocación de poder, porque solamente podemos afirmar una expresión de esa naturaleza a aquellos que quieren cumplir solamente un objetivo meramente personal. Yo no quiero cumplir un objetivo personal, porque en todo caso ya lo he cumplido y estoy muy agradecido con el pueblo de Saladillo que me apoyó. Tengo muchos sueños que son los sueños de ustedes, no solamente los sueños míos, son los sueños colectivos. Estamos pensando en los proyectos grandes, en los proyectos extraordinarios que ustedes los ven todos los días a través de la prensa, pero también en aquel que está necesitando una chapa, que está necesitando un medicamento, que está necesitando algo más pequeño, pero que hace a la esencia de la vida cotidiana. Es decir, en la cosa de todos los días y en la cosa grande. Y es cierto que quien gobierna tiene desgaste, y seguramente alguno estará enojado y habrá que conversarlo porque no le hemos podido dar esta respuesta en ese tiempo, porque algunos dirán, y a mí no me dio trabajo, a mí no me hizo esto, a mí no me hizo el otro. Y entonces se enojará, porque uno se enoja a partir de lo que le pasa a uno personalmente. Y otros se evalúan de los beneficios que uno ha podido plantearle al conjunto de la sociedad. Yo seguramente me habré cometido muchos errores. Y voy a utilizar una expresión un poco grosera. Le habré mandado unas cuantas cagadas seguramente como intendente municipal de Saladillo, pero más son los aciertos que le han traído beneficio al conjunto de la ciudadanía saladillense. Creo que el balance es sumamente positivo. Por eso tenemos la firme convicción de que el pueblo nos va a seguir acompañando. Y sabemos que cada uno tendrá que convencer al amigo que puede estar un poco enojado, o al ciudadano puede estar enojado, aclarándole, diciéndole cómo son las cosas, tratando de ayudar. Porque cuando un candidato visita, yo me acuerdo cuando fui en 1991 por primera vez, competíamos con Armando Collada, y justo yo iba a ver un vecino, salía Collada y salía contento. Salía contento Collada, y entonces cuando entro yo le dije, digo, ¿se va contento Collada? Sí, porque le dije que lo iba a votar. Y a mí también me dijo que me iba a votar. Vaya a saber a quién votó, porque el voto es secreto. El voto es secreto. Entonces uno no sabe quién lo vota. Es decir, que nadie, pues dice, bueno, Gorosito presiona. Acá no existe la presión de ninguna naturaleza. Los empleados municipales pueden actuar con toda libertad e ir a los actos que quieran, no solamente de los adversarios de la interna, sino de otros partidos políticos. Cada uno va al lugar donde quiere, porque además la gente puede venir acá a hacerse ver, saludarme, darme beso, sacarse fotos conmigo y después en el cuarto oscuro hacer otra cosa. Entonces nosotros lo que apelamos aquí es a que la gente nos acompañe y vamos a dirigirnos todos los días con un mensaje positivo. Tengo ganas de seguir haciendo cosas por Saladillo. No estoy acabado, minga que estoy acabado. Tengo una fuerza extraordinaria, recontra extraordinaria. Estuve al borde de pasar para el otro lado. Y ustedes saben que me desperté, cuando me desperté estaba pensando qué iba a hacer para Saladillo, porque me podía quedar tranquilo en mi casa, para qué me voy a complicar la vida si cada vez más complejo gobernar. Gobernar es complejo, no es fácil, no es moco de pavo, como decía Antonio Carrizo en una de sus alocuciones. Es una tarea compleja y difícil, y yo estoy aquí para superar todos los desafíos más grandes que puedan venir, las adversidades más grandes que puedan venir. Van a encontrar al intendente actual de Saladillo y futuro intendente de Saladillo resistiendo, tratando de buscar la vuelta, tratando de encontrar la solución adecuada para cada uno de los problemas de la comunidad. En esa tarea estamos. Y para esa tarea están aquí un conjunto de hombres y mujeres de distintas edades que nos acompañan. Como ustedes saben, unos días antes habíamos anunciado que nuestra candidata a primer concejal iba a ser la doctora Alejandra Lorden, que aquí nos acompaña. Extraordinaria militante del radicalismo, no solamente de Saladillo, sino de la provincia de Buenos Aires. Naturalmente mujer muy talentosa, y que como muchos otros de los que están aquí le aguarda un futuro provisorio, no solamente en la política local, sino en la política provincial. Esas cuestiones de las negociaciones políticas que hemos tenido que hacer con otras fuerzas determinaron que a la Unión Cívica Radical, en el marco de los acuerdos, le tocase en el cupo femenino. Y entonces no había que dudarlo. El nombre indicado era el de Alejandra, que iba a integrar la lista de diputados provinciales. Va a ser diputada de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires, decía, y no solamente va a honrar a las mujeres, sino que va a prestigiar también la actividad política, porque necesitamos militantes como ella, que las hay muchas aquí en este ámbito, naturalmente. Y ante esa circunstancia, ¿qué pasaba? Teníamos que recomponer nuestra lista de concejales. ¿Y dónde pusimos la mirada? La mirada la pusimos en alguien que ya nos acompañó, que tiene un apellido ilustre, pero no solamente, no vale por el apellido ilustre, vale por sí mismo. Vale por sí mismo. Ese nombre es el del doctor Alejandro Roldán. Y es importante, queridos amigos, que ustedes le demuestren el afecto de esa manera, porque a veces es muy difícil. Todo el mundo quiere, yo ya fui tal cosa, no quiero ser tal otro. Cuando yo lo llamé, le dije, mirá, Alejandro, va a tener que ser candidato a concejal. Dice, voy de candidato a concejal y en el lugar que sea, en el lugar que sea. Quiero seguir ayudando en lo que has empezado con mi padre, porque he empezado lo que he empezado con mi padre. Y una vez no importa el lugar, importa las ganas de tener que uno tiene de trabajar. Porque en 1983 yo le decía a él también, a mí me dijeron tenés que ir de cuarto concejal, yo quería ser diputado porque era uno de los pocos que había luchado contra la dictadura entre el 76 y el 83, pero me dijeron, no, la necesidad, hoy te necesitamos en el Consejo Deliberante, y fuimos al Consejo Deliberante, por lo tanto es valioso lo de Alejandro Armendáriz, porque todo acá, a veces yo, que ando mucho en la política, en distintos niveles, y yo si no soy esto, no quiere, y andan con muchas exquisiteces, y en la política no se puede andar con muchas exquisiteces, en la política el que es militante de corazón, el que lo siente, el que es en serio, el que tiene vocación, no anda con exquisiteces. Está donde tiene que estar. Cuando a mí me llamó Raúl y me dice, tenés que ser presidente del comité de provincia, y no voy a poder con la intendencia, me voy a estrolar, doctor. Te necesitamos la presidencia del comité de provincia de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Y ahí estuvimos. De manera entonces que se necesitan hombres y mujeres como Alejandro Armendáriz. Están donde deben estar y no donde quieren estar, donde lo necesita el partido y después donde lo necesita la sociedad. De manera entonces, desde lo más profundo de mi corazón, Alejandro, muchas, pero muchas gracias por esta ayuda. Podía haberme dicho, y yo ya concejal fui, podía aspirar, fue presidente del comité de la provincia de Buenos Aires, diputado de la provincia de Buenos Aires, y viene a asumir el honor de ser nuevamente concejal municipal de Saladillo. Por eso, Alejandrito, no me voy a alcanzar, no me va a restar la vida para agradecerte esta actitud ejemplar que has tenido, no solamente con el candidato, con el intendente y candidato intendente a la reelección, sino con la Unión Cívica Radical y el pueblo de Saladillo. Naturalmente que después nos acompañan otros amigos, se ha probado en la gestión, como el doctor Pablo Perel, que se ha capacitado en muchos años lo suficientemente para cumplir un rol de gran significación en el Consejo Deliberante de Saladillo. También nos dijo, cuando lo convocamos, no solamente que puedo, sino que además quiero. Y eso es importante cuando uno quiera tener vocación. Va a tener que seguir trabajando con mucha intensidad y tal vez hacer tareas en algún